Dios quiero estar y seguir tus pasos, oh Señor, sentirte una vez más. Me alejé de ti, sin pensar vagué por este mundo de maldad. Tráeme a ti, tu mano me tomó y me lavó. Me levantó y fuerzas me dio. Seguir tus pasos, oh Señor.